Dentro de lo que es la actualidad local, ya saben que jornadas atrás hacíamos referencia al inicio de movilizaciones por parte de la Asociación de Madres y Padres del Instituto Las Cumbres, después de la merma del recorte en el servicio de transporte escolar que vienen experimentando, sobre todo en lo que es este curso, además, por parte de un número, una serie de alumnos residentes en la zona norte, casco antiguo y alrededores de nuestra localidad, un servicio que se ha venido prestando durante décadas y que veían como a partir de septiembre han tenido problemas para que, bueno, pues ese servicio se mantuviese. De hecho, bueno, pues hoy, por ejemplo, esos alumnos no autorizados, entre comillas, pues han tenido que buscarse sus medios para poder subir hasta el instituto. Ayer tenía lugar una reunión con el delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, y queríamos conocer el resultado, así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mercedes Reyes. Como les comentábamos hace un par de días, ella es madre de un alumno del Instituto Las Cumbres, y un poco además le agradecemos que actúe como portavoz por parte de los padres para informarnos al respecto. Mercedes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Además, bueno, pues agradecemos especialmente que nos atienda en el tiempo prácticamente de su desayuno durante el trabajo, Mercedes. Mercedes, que, como decimos, ayer reunión con el delegado territorial. Vamos con ello. ¿Cuál fue el resultado que os trasladaron? Pues nada, la respuesta fue negativa. No nos dan solución, nos dicen rotundamente que no, que no, que no, que está fuera de la normativa y es imposible y es ilegal y no tenemos autobús. O sea que nada, en definitiva nada. Lo que vamos a seguir haciendo es, pues seguiremos, claro, evidentemente no nos vamos a parar aquí. Estos niños que ya están matriculados y que sus padres matricularon con derecho al autobús sin saber que esa parada era ilegal y que estaba en el aire, o sea que creo que los que estamos matriculados por lo menos ya deberíamos de tenerlo. Para el año que viene los que matriculen nuevos no tendrían autobús, pero había que seguir intentando para que Ubrique tuviese el autobús. Hasta ahí te puedo contar simplemente eso, que ha sido negativa la respuesta y nada, habrá que enterarse a ver cuál es la normativa realmente, llegar al fondo de la normativa y ver por dónde ataca a la normativa y a ver de qué manera pudiésemos cambiarla. Pero claro, eso es muy difícil y para eso, la verdad, Juan Carlos, y se lo digo al pueblo, para eso hay que tener el apoyo de todo el pueblo. Pues en relación, te voy a ir preguntando algunos detalles al respecto. Por ejemplo, de ese encuentro ayer, ya decimos, fueron la presidenta de la AMPA, creo que algún padre o madre más. Sí. Fue el director y fue otra madre también, y ya te digo, fue 4 horas de reunión, o sea que es que no, que se le dijo todo lo habido y por haber, por activa, por pasiva, y no hubo manera. Están negativos, negativos, negativos, o sea que la cosa es muy difícil. Sobre este curso, ¿qué os ha dicho? ¿Cómo queda la situación, por ejemplo, para este curso, lo que resta de curso? Pues para este resto de cursos, tal y cual, los 17 niños esos pueden subir al autobús y los otros no pueden subir al autobús. Con lo cual, es lo que es la lucha más urgente que nos corre. Por lo menos, que esos niños que ya están matriculados terminen su ciclo de secundaria en el Instituto Las Cumbres. Al menos los que ya están matriculados. Porque los padres no hemos sido informados ni conscientes de que esto iba a pasar. A nosotros nos han quitado la parada de la noche a la mañana. Por tanto, con lo cual creo que tenemos derecho. Y por tanto, Mercedes, la parada, por ejemplo, hoy, en el día de hoy, el autobús ha parado para esos 17 autorizados, ha parado allí en el instituto, en el lo que es el Parque Rafael Alberti. Exactamente, esa es la gracia, que cómo puedes autorizar a unos niños a una parada que se supone que es ilegal y que se supone que no. Entonces, vamos a ver, si tú estás concediendo a 17 niños, ¿por qué no se lo concedes al resto? Es que es de loco. Cuando hablamos de el resto del conjunto de alumnos, ¿de cuántos estaríamos hablando? Decíamos de más de una veintena. Claro, claro. es que vamos a ver, si la parada es ilegal para los autorizados y para los que no están autorizados. Pero es que si me estás autorizando a 17 niños, me estás diciendo que tú estás cometiendo una ilegalidad también, ¿no? Y además, lo que os llama la atención es que creo que el resto de alumnos, con respecto, digo, a los 17 autorizados, residen en zonas similares, ¿no?, en el mismo entorno. Exactamente, es que igual, exactamente igual. Eso es lo que no se entiende. ¿No sabéis por qué a 17 se les ha autorizado y a otros no? No tenemos ni idea. No tenemos, sigo intentando y sigo diciendo y seguiremos diciéndoselo, que coja él, se venga él con su hijo o con los de diputación, que se vengan unos cuantos, que se carguen 5 kilos de mochila a las espaldas y que cojan la casa arriba o cojan la carretera o cojan la parte de las escaleras que es la que cogen los niños. Que por favor, que pruebe. Que pruebe a ver si es capaz él de hacerlo. Y encima, si le coge lloviendo, aún mejor. Y todo ello, ya decimos, todo ello sobre lo que es este curso, lo que restaría de curso. Claro, lo que pedimos, Juan Carlos, es que a los niños que ya están matriculados, a todos los niños que están matriculados, te hablo, los que tienen que coger el autobús, la Plaza La Estrella, que también desaparece, todos los niños que estén matriculados en el Instituto de las Cumbres, que ya están matriculados y que sus padres lo matricularon porque había transporte escolar, fuera ilegal o fuera legal, lo había. Y como lo había, se matricularon los padres conscientes de que tenían sus niños el transporte escolar, no para que de la noche a la mañana nos lo quiten. Entonces, al menos, lo que pedimos, al menos, urgentemente, es que se le ponga la autorización a todos los niños matriculados este año. Y los que vienen el año que viene, pues ya son conscientes de que autobús no va a haber. Eso va a empezar. Los que se matriculen el año que viene, autobús no va a haber. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Si el pueblo quiere y el ayuntamiento quiere y demás, pues bueno, pues seguiremos luchando por el pueblo y seguiremos luchando para que pongan un transporte escolar en condiciones y se regularice lo que es el transporte escolar en Ubrique. ¿Vale? Pero eso ya con más tranquilidad. Pero lo que más nos urge es que por lo menos los que ya están matriculados este año se solucionen y terminen su curso como debe de ser. Pues por ahí te iba a preguntar, Mercedes, para el año que viene, ¿qué os dice? Para el próximo curso, ¿cómo quedaría el transporte? Pues nada, pues no hay transporte escolar, solamente habría transporte escolar para los de Ramón Croce y los del Cotobulé. ¿Y se eliminarían ya definitivamente tanto la parada de La Estrella? Exactamente, como la de Rafael Alberti. Y como nos decías además hace un par de días, os confirmaba, ¿no?, que tan solo quedaría la parada de la Fuente de San Francisco, donde allí se tendrían que montar todos los alumnos. Claro, se tendrían que montar los de Ramón Croza allí, en la Fuente de San Francisco, enfrente de lo de la parada que está allí de Cotibulera. Allí tendrían que ir todo lo que es la parte de Ramón Croza. Así que, o sea, es que estamos hablando de una locura. Como decías, por tanto, es un paso más, un recorte más de cara al próximo curso, con lo que los alumnos que se han estado beneficiando estos años del transporte escolar por esta zona, ya directamente no contarían con esas dos paradas. Exactamente, hijo. Bueno, pues esa es la situación. Lo cierto es que, imagino, vosotros habéis trasladado que por un lado está la normativa que recoge una distancia concreta a partir de la cual se ofrece transporte escolar, pero claro, hay otra serie, siempre hay una serie de excepcionalidades. Me imagino que lo habéis transmitido, esa pendiente que existe, el que se encuentre a las afueras de la localidad y todos esos detalles, ¿no? Todo. Lo único que es lo que te digo, ahora habrá que mirar cuál es esa normativa, estudiarla a fondo, ve por dónde se puede atacar y intentarlo por ahí. Otra cosa no hay, que ellos se atañen a que la ley dice que a 2 kilómetros y a 2 kilómetros y hasta, y aquí hay 1,400 kilómetros. Pero claro, tienes que tener en cuenta que ubriques todo cuesta, todo pendiente, que además no hay, porque si estamos hablando, por ejemplo, de que mi hijo tuviese que coger el autobús, o sea, en la Plaza La Estrella, pues mi hijo desde mi casa a la Plaza La Estrella, o que el instituto estuviese allí, mi hijo del casco antiguo, a la otra punta del pueblo, pues mira, pues no pasa nada, porque si está lloviendo incluso te metes en un portal, se puede recubrir. Pero estamos hablando que si llueve, ventea, la cuesta de la calzada, allí no hay donde meterse. Al niño le coge la mitad de la cuesta una tromba de agua, imagínate cómo llega. La negativa que se ceñía a la normativa, o también hablaba del coste, se ha hablado de que supondría un coste mayor. Nada, Juan Carlos, por presupuesto no es. Uh-huh. Tan claro que no los han dicho, no, por presupuesto no es. Es porque están atacando una normativa, que hasta no es más. Porque esa normativa dice que tiene que estar el instituto a 2 kilómetros y punto. Pero que por presupuesto no es. De hecho, ya te digo, es que autobuses los había. Eso estaba haciendo. Es que el curso empezó haciéndose normalmente, como tantos años ha hecho. Y a la semana o a las 2 semanas, pum, de la noche a la mañana, fuera autobús. Pues es la situación actual. Nos decías de todas formas que tenéis claro que no vais a estar parados. ¿Qué medidas habéis ya, acordado para poner en marcha en las próximas jornadas? Pues por ahora vamos a ver, nos vamos a reunir esta tarde, vamos a ver, mirar a ver cuál es la normativa y a raíz de ahí pues iremos viendo a ver qué medidas vamos a tomar. Uh-huh. Que tenemos una respuesta positiva, al menos, entre comillas, al menos, para los niños que ya están matriculados, pues nada. Pues pararíamos todo, los niños terminarían su instituto como hasta ahora venía haciendo y para el año que viene, pues ya con más tranquilidad pensaríamos cómo pedir el transporte escolar para el pueblo de Ubrique. Pero hasta la presente, esta tarde nos reuniremos y ya veremos a ver qué hacemos, ya te iré contando. Uh-huh. Lo que sí que solicitáis, lo comentabas antes, ¿no? Es el apoyo de todo el pueblo porque, además, esos recortes afectan a unos alumnos determinados este curso, pero se va a abrir al conjunto, además, de estudiantes que puedan tener en mente matricularse en las cumbres, por ejemplo, a partir de ya del próximo. Claro, ese es el problema. Es que yo creo que Ubrique no es consciente del problema. Es que los que tienen niños que quieren cursar los estudios allí, es que no van a poder. Bueno, si pueden, se tienen que buscar la vida. Pero es muy triste que mi hijo, pudiendo por ley escoger centro, no tenga derecho al transporte escolar y lo obliguen a ir, por ejemplo, a otro instituto, porque le pertenezca a ese instituto. Hmm. ¿Vale? Porque mi hijo tiene todo el derecho del mundo por ley, a escoger centro. Si mi hijo tiene todo el derecho del mundo a escoger centro, ¿por qué no tiene derecho al transporte escolar? Pues ahí queda ese interrogante o las interrogantes que deja toda esta situación. Veremos los siguientes pasos. Por lo pronto, bueno, después de la reunión de ayer, no sé si en mente o propuesta o programado algún otro encuentro con el delegado o quedó ya la situación por su parte zanjada. Claro. No, claro, seguiremos intentando y seguiremos ahí, y ya está. No te puedo decir más hasta que ahora no nos reunamos y a ver qué hacemos, pero por supuesto que esto no se va a dejar. Lo que pido sí, que es verdad que la ciudadanía, que por favor que apoye esto, porque el otro día, y tengo que decirlo sinceramente, yo hice un llamamiento en la radio porque venía Andalucía Directo y el máximo de colaboración, y esto es un problema que afecta a todo el pueblo, y para lo que es el pueblo, allí había gente, pero no la que esperábamos, la verdad, sinceramente. Pues ahí queda ese llamamiento, Mercedes, que de todas formas seguiremos, por supuesto, abordando esta situación y conociendo un poco las medidas, las acciones que acordéis, lo decías, ¿no?, a partir de la reunión que mantendréis esta tarde. Y por lo pronto, aclarar cómo está también el tema, lo decíamos al principio, los jóvenes, los estudiantes que, entre comillas, no han sido autorizados, son no autorizados, pues están teniendo que llevarlo a sus padres o por su cuenta. Afortunadamente el tiempo, la verdad, es que acompaña, aunque evidentemente con temperaturas bajas, pero bueno, que en definitiva no están pudiendo coger el autobús ni ayer ni, por ejemplo, hoy, ¿no? Exacto. Así es, hijo. Bueno, pues seguiremos abordando, ya decimos, esta problemática para ver si tiene solución para lo que resta, además, de este curso y veremos también para los próximos. Mercedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecernos toda la información al respecto. Mercedes Reyes, madre de uno de los alumnos del Instituto Las Cumbres. Muchas gracias y lo dicho, seguiremos en contacto. De acuerdo, muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego.